toca este problema, dice, no tengo conectado esto. Ya, a ver. En este problema, me hablan de... A ver, un ratito. Un ratito que se le... No sale nada acá, tengo que, creo que voy a dejar de compartir un momento. Estoy cerrado. Ya, ahora lo voy a volver a abrir. No necesito. A veces se entrecorta. Ah, se está entrecortando. Sí, quizás la señal es un poco. Sí. Ya, chicos, ahora sí. A ver, el primer problema dice, siendo X, Y, Z los valores enteros, ojo, enteros, que satisfacen al sistema. Y la primera ecuación que me dan es que X más Y más Z es mayor que 14, y a la segunda ecuación la voy a multiplicar por menos 1. Toque, a la segunda ecuación la voy a multiplicar por menos 1, menos Z más Y menos Z sería mayor a menos 6. ¿De acuerdo? Acuérdate que cuando multiplicamos por menos 1, automáticamente se cancela, se cambia la relación de orden. Se cambia la relación de orden y si hemos hecho eso, es para ahora sumar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sumamos, se cancela el X, se cancela la Z y me queda 2Y. Es mayor que 8, de donde saco que Y es mayor que 4. Pero un momento, Y es mayor que 4, pero Y es menor que Z y Z es menor que 7. Así que la única forma de que esto pueda ocurrir es que Y sea 5 y que Z sea 6. ¿De acuerdo? Y es mayor que 4, pero menor que Z y Z es menor que 7, así que la única forma es que sea 5 y 6. ¿De acuerdo? Ahora, ni siquiera es necesario hallar X. ¿Se podrá hallar X? Puede que sí, no. Quizás quedan varios valores, pero lo que sí me piden es 3Z menos 2Y, lo cual sería 3 veces 6 menos 2 veces 5, o sea, 8. Ahora, una observación. ¿Qué pasa si tratamos de hallar X? A ver, ¿qué pasa si tratamos de hallar X? Si tratamos de hallar X, reemplazaríamos lo que ya sabemos, que Y vale 5 y que Z vale 6. Y acá me sale que X es mayor que 3. Y en el otro me quedaría X menos 5 más 6 menor que 6, de donde Y es menor que 5. Y mira, sí se puede hallar X. X tendría que ser... Ah, no. No, sí está bien, sí se puede hallar X. Sale que X es menor que 5, así que la única solución sería que X sea 4. ¿De acuerdo? La única solución sería que X sea 4. Es el problema número 1. ¿De acuerdo? Problema número 1. Vamos a seguir practicando. En ese problema, el problema 1 básicamente lo que he hecho es multiplicar a la segunda por menos 1 y luego sumar. ¿De acuerdo? El problema 2 me piden el número de soluciones enteras del sistema. Y para poder resolver esto, voy a utilizar la transitividad. ¿De acuerdo? También como quien cambia de método, ¿no? Porque en realidad también se puede utilizar el anterior. Entonces, lo que voy a hacer es la transitividad. Voy a comenzar diciendo que el valor absoluto de X por dato el valor absoluto de X es menor o igual al valor absoluto de Y. Entonces, si yo le sumo a ambos lados valor absoluto de X y acá también valor absoluto de X, obtengo dos veces valor absoluto de X menor o igual a valor absoluto de X más valor absoluto de Y. Pero valor absoluto de X más valor absoluto de Y es menor o igual a 3. Así que 2 veces valor absoluto de X tiene que ser menor o igual a 3 por transitividad. Y esto me deja con el valor absoluto de X sería menor o igual a 3 medios. Y ya que X es entero, X podría tomar los siguientes valores. Para que X, o sea, si X es entero, solamente X podría ser 0 o 1 o menos 1. Nada más. X podría ser o bien 0 o bien 1 o bien menos 1. ¿De acuerdo? Para que el valor absoluto sea menor o igual a 3 medios. Ahora, comenzamos con cada uno de estos casos. ¿Qué pasa? X vale 0. Si nosotros reemplazamos que X es igual a 0, entonces obtenemos que 0 es menor o igual al valor absoluto de Y, y este a su vez es menor o igual a 3. De donde Y podría tomar cualquier número entero entre menos 3 y 3. Entonces, ¿qué soluciones hay acá? Como Y puede ser cualquier número entero entre menos 3 y 3, podría ser 0.-3, 0.-2, 0.-1, 0.0, 0.1, 0.2 y 0.3. ¿De acuerdo? Eso es cuando X es 0. Ahora, ¿qué pasa si X vale 1? Si X vale 1, me va a salir ahora de que el valor absoluto de Y es menor o igual a 1, pero menor o igual a 2. Así que ahí Y puede ser 1 o 2, o también puede ser menos 1 y menos 2. Soluciones. Cuando X vale 1, puede ser 1,2. O puede ser 2 y 1, menos 1. ¿De acuerdo? Ahí hay 4 soluciones. Vamos 10 en total. Vamos 10 en total. Si te das cuenta, cuando X es igual a menos 1, lo mismo que cuando X es menos 1, te vuelve a quedar 1, valor absoluto de Y, menor o igual a 2. Y otra vez, Y podría ser 1 o 2, y también podría ser menos 2 o menos. Entonces ahí hay 4 soluciones más. Menos 1,1, menos 1,2, menos 1,-2 y menos 1,-1. Ya está. En total, ¿cuántos son? Son 14 soluciones. No, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 8, 15. En total son 15. Estoy contando mal ahí. En total son 15 soluciones. La respuesta sería la letra D. La respuesta sería la letra D. ¿De acuerdo? Muy bien. lo que he hecho primero es descubrir qué valores puede tomar X, ¿de acuerdo? Para eso he utilizado una pequeña jugada. Como el valor absoluto de X es menor o igual al valor absoluto de Y, esto no cambia si le sumamos valor absoluto a la izquierda y a la derecha. Es ahí donde obtenemos que dos veces el valor absoluto de X es menor o igual al valor absoluto de X más el valor absoluto de Y, lo cual, por dato del problema, es menor o igual a 3. De ahí obtengo que el valor absoluto de X es menor o igual a 3 medios, y ahí sale que Y vale 0 o 1 o menos 1. X tiene que ser entero. Bueno, X debe de ser entero. Ahora, cuando X es 0, me salen 7 soluciones. 7 en total. Cuando X es 1, me salen 4. Y cuando X es menos 1, también me salen 4. Por lo tanto, hay 15 soluciones en total. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Problema número 3. Problema número 3, me dicen, determine el mayor valor que toma X más Y. Determine el mayor valor que toma X más Y al resolver el siguiente sistema. Primero me dicen, Y es menor o igual a 4X más 8 y Y es mayor o igual a X al cuadrado más 2X. Además, X y Y son enteros. Acá lo que se hace es lo siguiente: si Y es menor o igual a 4X más 8 y a su vez es mayor o igual a X al cuadrado más 2X, entonces por la transitividad X al cuadrado más 2X debe ser menor o igual a 4X más 8. Lo pasamos todo a restar. Lo factorizo por aspa simple, x menos 4 por x más 2, y de ahí obtenemos que entonces x pertenece al intervalo de menos 2 a 4. X pertenece al intervalo de menos 2 a 4. ¿De acuerdo? Entonces, como x puede ser entero, ahora básicamente hay que hallar qué valores podrían ser. Cuando X es menos 2. A ver, vamos a reemplazar X igual a menos 2. Profe, ¿dónde reemplazo que X es menos 2? Reemplaza aquí de frente. Mira esta nubecita de rojo. Ahí reemplazamos de frente de que X es menos 2. Si X es menos 2, mira lo que te va a quedar. Te va a quedar 0 menor o igual a Y menor o igual a 0. O sea, Y solamente puede ser 0. Ahí nos salió un par ordenado. Menos 2, punto y coma, 0. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si X vale menos 1? Si X nos va a quedar 1 menos 2 menos 1, Y. -1, -1, -0, -1,1, -1,2, -1,3 y -1,4. Ahí está. Y así seguimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando X vale 0? Bueno, cuando X vale 0, Y tendría que ser mayor o igual a 0, pero menor o igual a 8. Y acá hay un montón, ¿no? 0,0, 0,1, 0,2. Hasta el 0,8. ¿De acuerdo? Hasta el 0,8. Ahora, ¿qué pasa cuando X vale 1? Y así tiene que seguir nomás, ¿eh? No te preocupes que las opciones se van acortando. Cuando X, por ejemplo, sale 3 y el otro lado 12. Así que ahí sale 1,3, 1,4, así hace llegar al 1,12. Cuando X vale 2, de 4 y 4, 8, Por el otro lado sale un 16, es el de 2,8, 2,9 hasta el 2,16. ¿De acuerdo? Y así vamos a continuar. Faltan dos más. Con x es 3, sale 3 al cuadrado, 6, 15, y el otro lado 20. Ahí sale 3, 15, 3, 16, hasta el 3, 20. Cuando x es 4, ya por último, sería 4 al cuadrado, 16, 2 por 4, 8, 16 más 8, 24, y el otro lado, 16, y 8, 24, 3. Cuando x es 4, sale 16 más 8, 24, y el otro también 16 más 8, 24. Ah, mira, acá solamente ya puede ser 24 nomás. Se agotaron las posibilidades. Se agotaron las posibilidades. Claro. Ya. Entonces, al final, el mayor valor de x más y vendría a ser 4 más 24, o sea, 28. ¿De acuerdo? El mayor valor de x más y vendría a ser 4 más 4, 4 más 24, o sea, 28. ¿De acuerdo? O sea, 28. Acá sí llega, habían bastantes casos, bastantes soluciones. No, primero hay una, luego hay 6, luego hay 9, luego hay 10, luego hay 9, luego hay 6 y luego hay 1. Y ese sería el problema 3. El problema 4 ya está hecho en la clase. Vamos a poner acá, revisar clase. ¿Qué me dicen acá? Profe, yo lo grafiqué. ¿Cuál? El problema 3. ¿Pero cómo hiciste con la cuadrática? Cuidado que... ahí ya no es como la programación lineal, ¿eh? Cuidado. O sea, uno puede hacerlo como es con esa idea, ¿no? Pero tengan cuidado que no es como la programación lineal. O sea, no me digan que van a trazar rectas y van a encontrar dónde es el máximo al toque. Cuidado, tengan mucho cuidado ahí. Mira, esto es sinvergüenza, ¿ya ven? Lo que pasa, o sea, uno podría hacer esto, ¿no? Mira, lo voy a copiar acá. Es y menor o igual a 4x más 8. Y el otro es y mayor o igual a x al cuadrado más 2x. Se refieren a este problema, ¿no? Se refieren a este problema de aquí, ¿cierto? Desde acá, por ejemplo, uno puede graficar esto. Por ejemplo, x al cuadrado más 2x pasa por el menos 2 y pasa por... Y es una gráfica más o menos así. Y el otro es y menor o igual a 4x más 8. 4x más 8, que estará más o menos así, ¿no? Además, 4x más 8 justo pasa por el menos 2. Ya. Inclusive puedes hallar este punto es 4, ese punto es 4,24. Ahora, me piden a mí hallar el máximo valor de x más y. En este caso, sí se presta un poco porque la función x más y justamente va a alcanzar el máximo, bueno, en el punto más alto, pues, ¿no? La función x más y va a alcanzar el máximo en este punto de aquí. Acá alcanza al máximo. De frente, ¿no? de frente sale 4 más 24, 28. Pero tengan cuidado que cuando son curvas, y escúchame bien esta parte de aquí, cuando son curvas ya no necesariamente el máximo se alcanza en el primer lugar que interesa, ¿de acuerdo? O sea, deben de tener un poquito de cuidado, ¿de acuerdo? Tengan un poquito de cuidado. O sea, en ese caso sí está bien que lo hayan hecho así, me parece muy bien, pero tengan cuidado porque eso, por ejemplo, de los vértices y todo eso, se alcanza los vértices y todo eso, eso es porque es programación lineal, porque son líneas, ¿de acuerdo? Pero tengan cuidado, por favor. Con sumo cuidado. En ese problema sí se podía, estaba muy bien. Salía al toque con eso. Pero para serles sincero, de mi parte, cuando veo así curvas y todo eso, en lo posible trato de hallarlo de frente, porque ya me ha pasado ya que alguna vez lo traté de resolver como si fuese programación lineal y por ahí me equivoqué. Entonces, cuando yo veo eso que ya no son lineales, ahí lo que hago es tratar los valores nomás. O sea, si se dan cuenta, fue inmediatamente lo que hice en el problema 3, ¿no? No lo pensé mucho, simplemente comencé a operar. ¿De acuerdo? Ese ya se ha resuelto en clase. Ya se ha resuelto en clase. Ese también. Está resuelto en clase. Y el problema 6 ya se lo dejo a ustedes. El problema 6 ya se lo dejo a ustedes. Y a partir de ahí ya hemos hecho, ¿no? 7, 8. Mira, la 8 se ve interesante. Cuadraditos me tienen un poco desconcertado. ¿Qué son esos cuadraditos, ya? Porque la verdad que no sé cuáles son esos cuadraditos. Creo que son naturales. Lo que pasa es que muchas veces Word no reconoce algunos símbolos, o al menos los símbolos se tienen que estar cambiando un poco. Les voy a enseñar para que vean. Miren, chicos, están viendo la pantalla, ¿no? Llegan a ver la pantalla de la computadora. Ya. ¿Qué problema era? ¿Qué problema era? Era la 8, ¿no? La 8. Acá está. Vamos a ver qué era, ¿ya? Pero si acá le damos doble clic. Dale. Ahí está. Ah, ya. El primero es Z cuadrado. ¿De acuerdo? El primero es Z cuadrado. Enteros. Y el otro es reales. Y los voy a borrar una vez para que ya la próxima no aparezca así. Creo que es el único problema en el que ocurre eso, o hay algún otro más para revisarlos de una vez. Bueno, el primero es enteros. Eso no. El primero es enteros. Y el otro es R cuadrado. Ya, con eso vamos a resolverlo. Ya, en A, acá era entero y acá era R cuadrado. Entonces acá me va a quedar, ya, A es Y. A todos los enteros, X, Y. Tal que X menos 1 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado menor o igual a 1, y el otro es X, Y, que pertenece a los reales al cuadrado, tal que el logaritmo de Y en la base 2 es mayor o igual a X. Ya, muy bien. Entonces, para comenzar, bueno, acá era Y menos 2. Para comenzar, el primero lo puedo calcular rápidamente utilizando la gráfica, pero acá también voy a utilizar la gráfica. Es una circunferencia Vamos a poner, es una circunferencia de centro en 1,2 y su radio es 1, entonces va a tener una gráfica aproximadamente así. Acá en 1 ya. Tienes que resolverlo. Es de radio 1, así que mira, acá ya tenemos un montón de puntos, ¿no? Tenemos al 2,0, tenemos al 1,1, tenemos al 1,2, el 1, acá está el 1,3, por acá está el 2,2. Y luego tenemos logaritmo, y luego tenemos logaritmo de y en la base 2 es mayor o igual a x, de donde sabemos que y va a ser mayor o igual a 2 a la x. 2 a la x. La gráfica de 2 a la x es una exponencial que pasa justamente por aquí, que justo pasa por el 1 y el 1,2. Y que cuando es 2 pasa por encima por el 4. O sea, 2 a la x es algo así. O sea, 2 a la x. Y tiene que ser mayor o igual a 2 a la x. Y aparte tiene que estar dentro de la circunferencia. Solamente, o sea, solo hay dos puntos que cumplen. Los únicos dos puntos vendrían a ser el 0,2 y el 1,3. ¿De acuerdo? Y el 1,3. Nada más. Esos son los únicos. La respuesta entonces sería la B. Acá me faltó colocar llaves. Ahí está. ¿De acuerdo? Solamente hay dos puntos que vendrían a ser el 0,2 y el 1,3. No hay más. ¿De acuerdo? No hay más. Ahora, también puede salir sin gráficas, ¿no? También puede salir sin gráficas, por ejemplo, de una manera un tanto parecida. ¿De acuerdo? Un poquito parecido. Pero bueno, acá gráficamente lo hemos hecho al toque. Es el problema número 8. A ver, un momento. Ya, vamos a ver. La 9 ya la hemos hecho, la 10 también. La 11 me dicen, determine el número de puntos de coordenadas enteras que se encuentra en el conjunto solución del sistema. Lo curioso de esto es que justamente todo esto se puede resumir toda esta gráfica se puede resumir de una sola forma. Si tú comienzas a hacer todas estas gráficas, ¿de acuerdo? Si tú comienzas a elaborar todas estas gráficas, te vas a dar cuenta que vas a salir algo así. A ver, vamos a graficarla, ¿ya? Vamos a graficarla mejor. Para eso, mi técnica de gráficos es tratar de despejar Y. Por ejemplo, en la primera es y menor o igual a 3 menos x, entonces simplemente grafico 3 menos x, que más o menos estará por acá. A ver, un poco más grande, 3 menos x está por acá. Y como es menor o igual, voy pintando la parte de abajo, ¿no? Luego por acá veo y menor o igual a 3 más x. 3 más x vendría a ser por aquí, esta región de por aquí, abajo. Luego acá veo y mayor o igual a x menos 3. X menos 3 justo está por aquí y el otro es Y mayor o igual a menos X menos 3. Si tú graficas todo esto, al final te va a quedar un cuadrado. Al final te va a quedar un cuadradito así. Así. Así. Así. Y así. 3, menos 3, menos 3 y 3. Acuérdense que esta ecuación es x es igual a 3, y es igual a 3 menos x, o x más y es igual a 3. Cada una con su ecuación, ¿no? X más y es igual a 3. Por acá es y igual a x más 3. Por acá es y igual a menos x menos 3. Y por acá es y igual a x menos 3. ¿De acuerdo? Y es toda esta región de acá. Y creo que ya lo habíamos mencionado, porque en la mañana yo les hablé de un gráfico que justo sale así. Y lo que sucede es que si alguien ya ha visto este tipo de gráficas antes, puede reconocer de que todo esto no es nada más y nada menos que valor absoluto de x más valor absoluto de y menor o igual a 3. ¿Se dieron cuenta de eso o no? O sea, esas cuatro inecuaciones en realidad no es nada más y nada menos que valor absoluto de x más valor absoluto de y es menor o igual a 3. Ahora me dicen determinar el número de puntos de contacto. Acá está el menos 3, por acá está el menos 2,1, por acá está el menos 1,2 y el 3,0. Luego por acá está el menos 2, menos 1, por acá está el menos 2. No, menos 2 no. Sí, menos 2,0. Uy, hay un montón, ¿no? Menos 2,0. Por acá está el menos 1,1. Menos 1,0. Menos 1, menos 1. Menos 1, menos 2. Y ya, pues acá hay que contar nomás. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pero esos 15 tienen, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 al lado y 9 al otro, y 6 en el medio, no, y 7 en el medio. Acá, ¿qué estoy haciendo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, ¿no? En total hay 25. En total habría 25, porque hay algo así, ¿no? Hay 1, luego salen 3, luego salen 5. Ajá. Luego salen 5. Eso sí, después de los 5, salen 7. O 1 hace menos 3. Y después de los 7 vuelven a salir 5. Luego vuelven a salir 3. Y luego vuelve a salir 1. Sería 1 más 3 más 5 más 7. Más 5 más 3 más 1. Y eso vendría a ser 25. O sea, básicamente contar los puntos nomás. De acuerdo, solamente contar cuántos puntos hay. Nada más. Bueno, ese es el problema. También era un problema con gráficas. La 13 también. 14. De programación lineal. Y creo que solamente hicimos unos cuantos problemas, la mayoría de teoría. Ya, muy bien, vamos a hacer uno de esos problemas de test. Y creo que después allá comenzamos con el problema de admisión. Chicos, ¿ya tienen sus problemas de admisión listos o no? El 2021. ¿O se olvidaron? ¿Ya tienen sus problemas de examen de admisión listos ahí? ¿Cuál hago? A ver, la 15 me habla de una editorial que planea utilizar dos libros de texto y el otro es un granjero. Tómicas. Creo que va a ser la 15. Me parece que voy a hacer el problema 15. Dice, una editorial planea utilizar una sección de planta para producir dos libros de texto. La utilidad unitaria, vamos a anotar las utilidades. Utilidad del libro 1 y del libro 2. La utilidad unitaria del libro 1 es de $2 y del libro 2 es de 3. Ahora, el texto 1 requiere 4 horas para su impresión. Vamos a poner acá horas para la impresión, horas de impresión. El texto 1 requiere 4 horas para su impresión y 6 horas para su encuadernación. Encuadernación, 6 horas, ya. Naturaleza. Y el texto 2 requiere 5 horas para imprimirse y 3 horas para ser encuadernado. Se dispone de 200 horas para imprimir y 210 horas para encuadernar. Se dispone de 3 horas para imprimir, no, 200 horas para imprimir y aparte también 210 horas. Entonces acá hay que asociar con las variables. Por ejemplo, consideremos que sea X libros y Y libros 2. Entonces, de X libros, ¿no? Y la cantidad de horas de impresión sería 4X y de encuadernamiento sería 6X, mientras que la cantidad de horas de impresión para los libros 2 sería 5Y y acá 3Y. Ahora, las suma de las horas para imprimir es 200, o bueno, máximo 200. ¿Qué tiene miedo? O sea, 4X más 5Y es menor o igual a 200. Ahora, máximo se dispone de 210 horas para encuadernar, o sea, 6X más 3Y es menor o igual a 210. Aparte, X y Y son expresiones no negativas, y además la utilidad es lo que nosotros queremos maximizar, así que el problema de programación lineal consiste en maximizar a la función objetivo, que va a ser 2X más 3Y. Eso es lo que nosotros queremos maximizar. Y para maximizar esto, vamos a utilizar a la programación lineal. Vamos a trazar acá los ejes de manera rápida. O vamos a utilizar acá las herramientas, ¿no? A ver. Acá veo que ya está mandando. Ahí estaba muy bien. Álvaro ya nos mandó un problema de examen de admisión. Ahora lo vamos a resolver enseguida. Acabando ese problema lo resolvemos. Por acá ya había hecho unos ejes ya. Ya tenía unos ejes por aquí. Así que acá voy a utilizar estos ejes, estas rectas, para justamente colocarlos en este problema. Uy, se colgó. Lo perdimos. A ver, esperemos pacientemente. Ajá, acá estamos. Ya, a ver. Ya, a ver, la primera ecuación es 4X más 5Y, entonces ahí es, con X es 0, es 40, así que acá sería 0 con 40, cuando Y es 0 sale 50, así que ese es 50,0, luego en el otro con X es 0 sale 70, 0,70, y cuando Y es 0 sale 35. La intersección sale al toque, la intersección sería, A ver, 200 menos 5Y sobre 4 es igual a 210 menos 3Y sobre 6. Operamos, mitad 2, mitad 3, 600 menos 15y es igual a 420 menos 6y, 9y igual a 180, llévale 20. Y si llévale 20, esto sale 25. Del otro lado, también, ese es 20.25. Lo borramos para que no malogre la pizarra. Ahí está. Y además ya tenemos la región factible también, ¿no? Además, justamente voy a utilizar otra vez este mismo... Ahí está la región factible. A eso se le conoce como la región factible. ¿De acuerdo? Esa es la región factible. Entonces, díganme, chicos, ¿cómo quieren que haya el máximo? ¿Cómo quieren que haya el máximo? ¿Con la familia o reemplazo en todos los vértices? Ustedes díganme cómo quieren que yo haga... ¿Quién será? Cálculo del máximo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo hago? ¿Con vectores o lo reemplazo? Esa huevada. A ver, Bruno me dice con vectores. Ya, vamos a hacerlo con vectores. El 3Y. Así que su pendiente es el menos 2. ¿De acuerdo? Mientras que la pendiente del azul... pendiente vendría a ser menos 4 quintos. O sea, menos 0,8. Menos 2 tercios. O sea, aproximadamente... 0,666666. Eso significa que va a tener menor pendiente a las otras. O sea, va a ser una cosa así. Igualito que este problema va a ser. Va a ser igualito a este problema. Ahí está. Así va a ser. Porque va a tener una pendiente, esta de acá debe ser echadita, por así decirlo. Tiene una pendiente directamente proporcional que es menos 2 tercios. La utilidad, la función objetivo, tiene una pendiente que es menos 2 tercios. O sea, es más echadita. Y por lo tanto, vendría a ser este. El máximo está aquí. Acá vendría a estar el máximo. Aquí, justamente aquí, es el primer punto donde se lo encuentra. Ahí está. Ese vendría a ser el máximo de la función. El máximo es en x igual a 0 y y igual a 40. O sea... 2 por 0 más 3 por 40, lo cual sale 120. Y si quieres, intenta con cualquier otro punto. Si gustas, intenta con cualquier otro punto y vas a ver que te va a salir menos. Acá la respuesta entonces es 120. ¿De acuerdo? La respuesta entonces vendría a ser 120. Vamos a guardar esto. ¿Qué me dicen acá? California. Ya, mira, Álvaro me mandó una pregunta, se ve bien interesante, Joaquín también. Joaquín, pero ¿qué piden? No, creo que no dice lo que piden. O no me estoy dando cuenta al menos. Mientras tanto, a ver, la pregunta de Alberto. A ver, ese es dice, señalar el gráfico R1 intersección R2, donde R1, bueno, dice R1 y R2 y luego dice R y R. Supongo que el primero debe ser R1, que es X, Y, que pertenece a los reales al cuadrado, tal que Y mayor o igual a X más 1 elevado al logaritmo de X en la base X más 1. Entonces, para comenzar, desde que ese X está dentro del logaritmo, ese X ya de por sí está obligado a ser positivo, ¿de acuerdo? Desde ese X que está dentro de un logaritmo, ese X ya de por sí es positivo. Ahora, cualquiera diría, profe, pero ¿acaso no también se tenía que cumplir que la base tiene que ser positiva y diferente de 1 o no? Y la respuesta es sí, claro, la base tiene que ser positiva y diferente de 1. Pero como yo ya sé que X es positivo, entonces X más 1 es mayor que 1. Así que la base de por sí ya es positiva y ya no hay ningún problema. No me preocupo más, simplemente cancelo esto y me queda Y mayor o igual a X, donde X es mayor que 0. Ojo, X es mayor que 0. Y esa sería la... Uy, lo borré. ¿Por qué sería así? Toda la vida. Ya, R1 era... Paso, chicos, qué calor. R cuadrado, tal que Y es mayor o igual a X más 1 elevado al logaritmo de X en la base de X más 1. Entonces, primero observo que X tiene que ser mayor que 0 y luego aplico la identidad fundamental de la de los logaritmos. Luego aplico la identidad fundamental de los logaritmos y y me va a quedar que Y es mayor o igual a X. Y me va a quedar que Y es mayor o igual a X. Entonces, ahí ya lo puedo ir graficando, inclusive. Le aplicamos una graficada rápida. Ahí está, sería Y mayor o igual a X. Ahí está. ¿De acuerdo? Sería Y mayor o igual a X. Ahora, la segunda dice R2 X, Y que pertenece a R cuadrado, tal que Y es menor o igual a 1 más el logaritmo de X más 2. Entonces hay que graficar a ese 1 más el logaritmo de X más 2. Y para eso lo bueno es que nosotros ya conocemos un poco del trazado de gráficas, ¿sí o no? Por ejemplo, yo ya sé que el logaritmo de X es una cuestión más o menos así. O bueno, así, ¿no? Ese es el logaritmo de X. El logaritmo de X justamente pasa por el 1. Y acá tiene una recta así. Una asíntota vertical. Ahora, si sumamos 2 al X, la gráfica se va para la izquierda. El 1 se va al menos 1. Y la asíntota se va al menos 2. Y la gráfica va a ser así. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? Ahora la gráfica sube una unidad. Si sube una unidad, va a llegar más o menos por aquí. Menos 2. Va a ser así. Por acá está el menos 1 con el 1. Y como me piden que Y sea menor o igual, pinto toda la parte que está debajo. Pinto todo lo que esté debajo. Luego me acuerdo de que Y tenía que ser mayor o igual a X. Y X positivo, ojo. Positivo. Así que acá solamente pintamos donde X tiene que ser positivo, ¿de acuerdo? Solamente pintamos donde X tiene que ser mayor que 0, porque X no puede ser 0. Entonces me va a quedar solamente esta región de aquí. Esto de acá y de acá encima punteado. O sea, me va a quedar algo así. Así. La curvita del logaritmo y la recta. Así es como debería quedar. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? A ver, sería casa. Casa, pero en el eje Y tiene que ir punteado. ¿De acuerdo? En el eje Y tiene que ir punteado. Ahí, o sea, sería la letra C. No sé si me estoy dejando entender. Sería la letra C, pero con el eje Y punteado. ¿Me entienden, alumnos? Porque X tiene que ser positivo. X ni siquiera puede ser 0. ¿De acuerdo? X ni siquiera puede ser 0. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya, y ese es el problema, Álvaro. Álvaro, ¿lo entendiste o no? ¿Alguna pregunta? Dime el toque, a ver. Mientras veo la siguiente pregunta. Joaquín Camilo Torres. Joaquín nos ha mandado una pregunta. Dice, una compañía... Pero Joaquín, ese tipo de problema ya no lo hemos hecho varias veces. Otros elementos. Ah, por acá también me está mandando por el chat. Santiago, ¿pero por qué no lo mandas por aquí? Santiago. Claro, sí, mándalo nomás de frente. De ahí, Iván me dice, profe, yo le puedo enviar varias preguntas de programación y usted elige. Eso es lo que estoy diciendo hace rato. Se pasaron. Hace rato les estoy diciendo que hagan eso. Joaquín, creo que la pregunta que te han mandado la podríamos dejar, ¿eh? Porque justamente hace un rato acabo de hacer un problema igualito, que es la 15 de acá. Y ya, pues, ¿no? Ahora, Álvaro nos manda ya. Eso es lo que yo quiero que me manden. Esas preguntas como la 15 que acaba de mandar del año 2015-2. El año 2015-2. Sí. Vamos a borrar esto. Ya lo he visto ya. A ver. Listo. A ver, Uni, vamos a poner acá. Uni 2015-2. En un problema de programación lineal, el valor de la función positivo es alcanzado en un vértice de la región admisible. Oye, ¿qué? No, ahí debería ser verdadero. Es verdadero, pero ahí se han olvidado una palabra. El valor óptimo. Ahí debería decir el valor óptimo. Lo colocamos verdadero. El valor, ahí dice el valor nomás. No creo que el examen de admisión haya venido así, ¿ah? Si no, descarguen, a ver, por ahí en internet siempre encuentran los exámenes de admisión. Acá es verdadero, el valor óptimo de la función objetivo de existir, se encuentra en un vértice. Sí o sí. Puede que estén más puntos aparte del vértice, sí, también. Pero de que está en un vértice, sí o sí lo va a estar. La segunda dice, si a la región admisible de un problema de programación lineal se le adiciona una nueva restricción de la forma AX más BY menor o igual a C, el valor óptimo de la función objetivo no varía. Ese recontra falso. Falso. Dependiendo de la nueva restricción, sí se puede cambiar la solución del problema. ¿De acuerdo? Sí se puede variar, sí se puede variar al valor óptimo. Depende, pues, ¿no? O sea, depende de si la nueva restricción crea una nueva región factible o no. O sea, puede que sí, depende, ¿de acuerdo? Depende. Y el tercero dice... Si X asterisco, Y asterisco es la solución de un problema de maximización y Z es el valor óptimo, se tiene entonces que Z asterisco es mayor o igual a verdadero. Le dije en la mañana que eso había venido en teoría. ¿Se acuerdan que les mencioné lo que es el máximo? Ya que Z asterisco es el máximo, de la función objetivo en la región admisible R, entonces para cualquier par ordenado de esta región, R, no de los reales, sino de esta región R, de la región factible, se cumple que f de x, y va a ser menor o igual a z, porque z es el máximo valor. Así que si tú reemplazas la función objetivo en cualquier punto, siempre vas a obtener un resultado que va a ser menor o igual al máximo. O sea, ax más by va a ser menor o igual a z asterisco. Es más, Z asterisco es AX asterisco más BY asterisco, donde X asterisco y Y asterisco es el punto donde encontramos el óptimo, ¿De acuerdo? La respuesta ahí es 1 y 3. ¿De acuerdo? La respuesta entonces sería 1 y 3. Y esa ha sido la pregunta del año 2015. 2. Tómenle foto, ¿ah? Tómenle foto, por favor. Santiago me dice 1 y 2072. Santiago, pero eso en realidad no es tanto. Ahora que lo veo, discúlpame que recién lo veo bien. Esa pregunta más es una pregunta sobre el tema inyecciones con valor absoluto. Esa es una pregunta que pertenece al tema. ¿De acuerdo? Ahora, ya, Iván nos ha mandado un montón de preguntas, pero el. Ya acabó, tenemos que entrar a la otra clase. Ya vamos a hacer igual acá unas preguntas, ¿ya? A ver, Iván, al toque, tómenle captura, chicos, tómenle captura a estas preguntas que no van a salir, después no van a salir. En exactamente 10 segundos voy a borrar la solución a la pregunta de UNI 2015-2. En exactamente 10 segundos voy a borrar la resolución al problema de la UNI 2015-2. Ya, listo, suficiente. Ahora hagamos el UNI 2006. A ver, la primera que ha mandado Iván es UNI 2006-2. Primera que ha mandado Iván es UNI 2006-2. Dice, dadas las siguientes proposiciones respecto a la programación lineal. La primera dice, las restricciones de desigualdad son polinomios de primer y segundo grado. Se recontra falsa. Eso es más falso que decir que ella alguna vez te quiso. La segunda, el punto óptimo se encuentra en la región admisible, pero por supuesto... Claro que sí, es imposible que el punto óptimo no esté en la región admisible. Y la tercera dice, la región admisible contiene puntos, los cuales, ¿qué? La región admisible contiene puntos, los cuales tienen en alguna de sus coordenadas valor negativo falso, debido a las condiciones de no negatividad. A las condiciones de no negatividad. La uninegatividad. En los problemas de programación lineal siempre trabaja con condiciones de no negatividad. ¿De acuerdo? Siempre trabaja con las condiciones de no negatividad. ¿De acuerdo? Así que ahí es falso, verdadero, falso. Ese es Uni 2006-2. Uni. Ya, y una más y nos vamos a la otra. Una más y, la, y nos vamos a la otra reunión. ¿Cuál sigue, Iván? A ver, Iván le sigue la 2006-1. La 2006-1, a ver qué dice. Contrató. No, 2006-1, esa es programación lineal. No, la primera es sistema de inecuaciones. La primera no es programación lineal. La primera, Emma, la primera no es programación lineal. Ese que dice problema 859, esas son inecuaciones lineales. Inecuaciones lineales, eso no es programación lineal. Ahí se han equivocado, eso no es programación lineal. ¿De acuerdo? La siguiente sí, la 860, esa sí lo es. Dice, sea F, vamos a poner esto es 2006-1, dice sea F de X1 y de X2 igual a AX1 más BX2. La función objetivo del problema P, donde el problema P es un problema de minimización. O sea, nuestro valor óptimo va a ser el valor mínimo de esa función objetivo. ¿Sujeto a qué? ¿A qué restricciones? Sujeto a que X1 y X2 pertenecen a la región S, que es una región que está incluida en R cuadrado. Me dice, si el lado CD de la región admisible... Oye, ¿dónde está el lado? Que se indica, debe estar al costado, ¿no? Es solución del problema P. Determinar a más B de modo que el valor óptimo esté entre 20 y 25. Ah, ya. Entonces, acá, ¿cuál? Oye, ¿dónde está? Ah, ya lo vi. Acá está. Ahí está. Es así, ¿no? Donde acá hay un punto D, 2,5. Y acá hay un punto C que es 4,3. Entonces a mí me dicen que, supuestamente, a mí me dicen que el lado CD de la región admisible es solución del problema. O sea, ese es un problema de programación lineal que tiene infinitas soluciones. Y todas las soluciones se encuentran en este lado. Entonces, esto significa que si yo reemplazo 2 y 5, si yo reemplazo 2 y 5 en cada uno de estos valores y en el 2 y 3 tienen que salir iguales. 2B es igual a 2A, o sea, A es igual a B. Tiene que salir exactamente lo mismo en ambos, ¿de acuerdo? Ahora, además... ¿Qué más me están diciendo? Me dicen también que determinar A más B de modo que el valor óptimo de F esté entre 20 y 25. Pero si está entre 20 y 25, o sea, 2A más 5 tiene que ser entre 20 y 25. Pero A es igual a B. Si A es igual a B, entonces B es A. Y acá me sale que 7A está entre 20 y 25. Y por lo tanto, A tendría que ser 3. Entonces, suponiendo que son enteros, ¿no? Dice que son enteros. No dice, ¿no? Me parece que en ningún momento dice que son enteros. Pero me parece que deberíamos considerarlo de esa manera. deberíamos considerar de que son números enteros. De lo contrario, ¿qué más podríamos hacer, pues, no? A ver, vamos a revisarlo bien. Ahí está. Pertenece a S. Si el lado CD significa que es solución de... Bueno, ya. O quizá no, no, ya, bueno. Ahí ya hay algo medio raro, porque no puede ser 3-3, no puede ser, es más, no pueden ser positivos, porque si fuesen positivos, jamás en la vida el máximo va a estar ahí. Jamás estaría en todo caso estaría el mínimo. En todo caso estaría el mínimo. Y el problema al inicio menciona problema de minimización. ¿De acuerdo? En todo caso debería ser problema de maximización, debería ser. Debería haber sido un problema de maximización. Pero bueno, seguramente han copiado mal el problema. Lo más probable es que hayan copiado mal. El problema, debería decir problema de maximización. Claro. A menos que A y B sean negativos. Pero si A y B fuesen negativos, el máximo o el mínimo jamás estaría... O bueno, el mínimo jamás estaría entre... menos... Entre 20 y 25. Pero bueno, ya digo, tenemos que entrar a la otra reunión. Manden esos problemas a la otra reunión, a la reunión de la... Y ahí me conecto ahora mismo. ¿De acuerdo? Vayan a la otra reunión. Ahí nos vamos a... Ahí vamos a seguir resolviendo problemas. Nos vemos en la otra reunión. Ahí nos vemos. Chao. Give them.